Hoy es 7 de marzo y en Argentina no es un día cualquiera, es el Día de la Visibilidad Lésbica. Esta fecha nace de la memoria y la bronca por el asesinato de Natalia La Pepa Gaitán, asesinada en el 2010. A La Pepa, quien tenía 27 años y era una militante social querida en su barrio en Córdoba, la fusilaron por la espalda por ser lesbiana. El asesino fue el padrastro de su novia, en un acto de odio que buscaba disciplinarla y silenciarla. Pero su nombre se hizo bandera. Hoy nos nombramos y nos hacemos visibles para decir que nuestras identidades no son un secreto ni un motivo de vergüenza. Salimos a la luz para exigir justicia, para denunciar el lesbo odio y para celebrar la libertad de amar a quien queramos sin miedo. Desde Radio Semilla, desde los medios decimos, la Pepa vive en cada lesbiana que se planta y se nombra, visibles y libres, hoy y siempre. Nombrar a la Pepa es también nombrar a Pierina Nochetti, la activista de Necochea que fue perseguida judicialmente en el 2023 por la misma ciudad, solo por preguntar en un paredón dónde está Tehuel. Ella fue absuelta en octubre del 2024. También es celebrar la libertad de Iggy de Jesús, absuelta en el 2022, que tuvo que defenderse con el cuerpo para no ser una muerta más. Y hoy el dolor se hace carne. En el triple lesbicidio de Barracas recordamos a Pamela Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante, asesinadas con fuego en una pensión en mayo del 2024 por el solo hecho de ser lesbianas. Acompañamos a Sofía Castro Riglos, única sobreviviente del ataque que sigue esperando una reparación integral y justicia frente a la desidia estatal. Existimos. Amamos y resistimos. No somos invisibles, somos una fuerza colectiva que no se apaga. Justicia por las pibas de Barracas, reparación para Sofía, la Pepa Gaitán presente.